Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, ¿cómo les va? Acá estamos disfrutando del calorcito por poco tiempo, mañana vuelve el frío, nos dijeron ahí en las noticias. Quien les habla, Clarisa, está allá mi compañera de REC. Somos REC, hacemos radio en las escuelas y las escuelas vienen acá a la radiográfica a hacer radio de verdad, como suelen decirnos los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes le vamos a dar ya mismo la bienvenida. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, le voy a pasar la palabra a Valentina. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? Sí. Bueno, te toca a vos presentar a tu escuela, así que dale. Bueno, nosotros somos de la escuela 17, del distrito escolar 12 y Casilda, y bueno, somos de sexto grado. Bueno, contale a la audiencia dónde queda ese distrito, cuál es el barrio. Estamos en Villa Santa Rita, cerca de Nazca. Y bueno, lejos. ¿Vinieron lejos? ¿Les tardaron mucho sí. en llegar? Sí, bastante. Vinimos en micro. Ah, vinieron en micro. Bien. ¿Todos viven cerca del barrio de la escuela o algunos de otro barrio? Yo. Son de otro barrio. Bueno, vamos a hacer así. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. ¿Y ahí? Preséntense. Pilar. Bien. ¿Aquí al lado mío quién está? Lucas. Lucas, bienvenido. Mauro. Agustina. Lucas. Bien, ahí entonces vos vivís en otro barrio, ¿en qué barrio vivís? En Caseros. ¿Y viajás todos los días? Sí. Bien, ¿alguien más no es de vos? ¿Dónde es? Yo soy cerca del McDonald's de San Martín, que no me acuerdo del barrio. Pero también, ¿no estás tan cerca? No, mucho. No, muy cerca no estás. Bueno, yo sé que ustedes trabajaron mucho, mucho para traer producciones acá a la radio. Le damos la bienvenida a las docentes, Luciana y Estela, que son las maestras de grado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Acércate al micrófono, así te escuchamos. Hola, buenas tardes. La gente si no cree que la estoy inventando, la maestra, si no la escucha. Bueno, ¿qué trajeron para hoy? ¿Sobre qué estuvieron investigando, trabajando, produciendo? Bueno, nosotros estuvimos viendo sobre el bullying y sobre la salud. Y hicimos algunas cosas. Muy bien. Bueno, antes de meternos en el tema y para no olvidarme, hay una parte muy importante de la radio que es la operación técnica. Ahí está Julián y un compañero de ustedes que le gusta lo de la operación técnica que se llama Luciano. Así que hoy están del otro lado de la pecera, como se suele decir, ahí operándonos. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Quién me guía un poco? Ahora yo voy a leer un texto sobre el bullying. A ver, dale, contanos. Bien cerquita, Valentina, del micrófono. El bullying se trata de una violencia que se puede tratar, ya sea física, psicólogo o verbal. Es una persona que agrede al otro y muchas veces el perjudicado no se puede defender delante de la situación. Bien. ¿Por qué investigaron, en qué marco investigaron este tema de bullying? ¿Qué estaban viendo? Estábamos viendo, no sé, nos pareció algo interesante. Trabajar sobre el bullying, porque ahora Agustina. Dale, a ver, Agustina. Bueno, a nosotros nos pareció hablar sobre la salud y el bullying nos pareció algo de la salud interna. Bien, o sea, está buenísimo, porque a veces cuando uno habla de salud piensa en síntomas como la fiebre o no sé, si tiene un sarpullido, y hay otros aspectos de la salud que quedan medio invisibles. Esto tiene que ver con la salud de las personas. Y el bullying es una forma de violencia que las personas sufren y altera la salud, ¿no? Sí. Bien. También le hicimos una entrevista a la directora de la escuela del bullying. Le hicimos preguntas si esto era bullying o no. Bien. ¿Y eso es el audio que tienen acá? No. Pero hay unos consejos, ¿no?, para tratar de trabajar sobre bullying. ¿Esto sucede en la escuela? A veces. A veces. Bien. Esto está sucediendo, porque por eso es un tema también, ¿no? Vamos a escuchar los consejos y después seguimos charlando. ¿Cómo prevenir enfermedades? Hacer ejercicio. No fumar. Comer sano. Lavarse las manos. Ponerse repelente. Bien, estábamos escuchando algunos consejos sobre salud y vos me contabas que respecto de bullying específicamente, ¿hablaron con la Adire? Sí. ¿Y qué les dijo? Y nada, que que está mal hacer bullying a los nenes que capaz que sufren una enfermedad o una discapacidad y ellos le hacen mal a hacerle bullying con eso. Bien, podemos volver a desarrollar un poco la idea de bullying. Es agredir a una persona, pero tiene otra pata también, ¿no? ¿El resto qué hace? ¿Es solo la agresión de uno hacia uno? ¿Se involucra a todo el grado? Puede ser de uno hacia uno o puede ser de otras formas, como por ejemplo ahora Lucas va a contar sobre el ciberbullying. A ver. El ciberbullying es igual que el bullying, salvo que es por medio de una red. Por ejemplo, una persona agrega por una red social a alguien que no conoce y esa persona se hace pasar por otra edad o por otra persona. Se empiezan a hablar hasta que arreglan para verse. Esa persona desaparece por agregar a alguien que no conoce. ¿Es habitual que haya perfiles falsos de Facebook? Sí. Sí, es muy habitual. Es muy habitual. Bueno, a ver, lo de bullying, entonces, volviendo, después nos metemos en el ciberbullying. Agredimos a una persona y el resto acompaña, lo defiende, no mira, es cómplice, hace algo, no lo sabe. La mayoría de las veces, cuando uno le está haciendo bullying a otro, muy pocas veces hay alguien que defienda al que le están haciendo el bullying. Bien, lo que dice Valentina me parece que está bueno para subrayar. El bullying también tiene que ver con la actitud más colectiva. O sea, siempre hay alguno que burla a otro. Ahora, si el grado le dice pará, no da a burlar, o si el grado se ríe, es distinto, ¿no? Sí. Sí. ¿Y quién es más culpable? ¿El que agrede? ¿El que no dice nada? ¿El que se ríe? ¿Cómo sería? Muchas veces el que agrede también es agredido, entonces por eso agrede, para tipo desquitarse más o menos. Bien, entonces también está bueno poder empezar a hablar sobre estos temas. Muchas veces uno repite conductas que le pasaron a uno, ¿no? Sí. Alguien te trata mal, vos tratas mal. Bien. ¿Y el resto del grupo qué puede hacer? ¿Uno se puede involucrar en esto o no se puede involucrar? Sí. ¿Cómo es involucrarse? Como que le haces bullying a la misma persona o le haces otro bullying y te haces amigo el que le hace bullying a la otra persona. Ah, y a ver, ¿cómo sería eso? Sí, va por ahí, me parece. Uno se puede sumar al chiste que agrede o que violenta a otro, o se puede sumar al más débil o se puede sumar al que es más fuerte en ese momento, ¿no? Claro. Y eso cambia la situación. Si a vos, ponele, si a mí todos ustedes me empiezan a buscar algún defecto para cargarme y me lo hacen todo el tiempo y yo estoy sola, ¿cómo me voy a sentir? Horrible. Y si en cambio se ponen todos de mi lado y dejamos de lado al que no está pudiendo hacer nada más que agredir... Estás a sentir bien. Claro, cambia la relación, ¿no? Ahí. Entonces lo que haga el grupo define un poco cómo qué es lo que pasa con esto del bullying, ¿o no? Sí. ¿Sí o es una idea mía? Por esto estoy equivocada. No, está bien. Ah, está bien. Bueno, ciberbullying, entonces. ¿Ustedes van al ciber? Sí. ¿Van al ciber? ¿Vos no? Mira, me pone cara de que no ella. ¿No vas al ciber? ¿Tenés Facebook? ¿Alguien tiene Facebook? Bien. ¿Saben que en realidad el Facebook es para mayores de no sé cuántos años, pero seguro que mayores que ustedes? Sí. Bien, pero igual casi nadie cumple con eso. Y hay este riesgo, ¿no? Los perfiles falsos. ¿Cómo sería un perfil falso de Facebook? A mi hermano, una vez le hackearon a Facebook. Sacaron todas sus fotos, toda su información y la copiaron en otro Facebook. Y agregando a todos sus amigos y todo eso. Como que te roban tu agenda de amigos. Sí. Mira, bueno, el perfil falso es... Cualquier persona puede sacarse un Facebook, inventarse un nombre, decir que tiene 11 años y en realidad puede tener, no sé, 30, 25, 20, y empezar una conversación inventando cosas y que el otro caiga y se la crea, porque como uno no se ve... Por eso a veces cuando uno dice, tengo 300 amigos, no sé, yo no tengo 300 amigos. Tal vez tenga 300 contactos, pero ¿son todos los contactos mis amigos? No. Bueno, para pensar, ¿no? Porque sí es cierto que esto está todo el tiempo sucediendo. Decime. Una vez a mí me pasó que en WhatsApp me agregó una persona extraña diciéndome que era una amiga de una amiga que está acá, que se llama Melissa. Y yo, cuando me dijo eso, le fui a preguntar a Melissa. Y me dijo que no le había pasado mi número a nadie y nada de eso. Entonces yo me preocupé por primero por Melissa, por a ver si le pasaba algo, o por mí, por si me pasaba algo también. Bien, bien. Está bueno porque Melissa existe, es una persona, uno puede ir a hablar con ella más allá de las redes, ¿no? Hay personas que existen, entonces uno tiene que hablar, contarle a otros cuando tiene sospechas sobre un perfil de Facebook, no chatear con gente a la que no conoce, menos ir a ninguna cita con alguien a quien no conozca. Cada vez que uno va a encontrarse con alguien, en el caso de que decida hacerlo, tiene que contarle a los amigos, a algún grande, a algún aseño, a alguien más, ¿sí? Todas esas son formas de cuidarse de esto que sí existe, que son estos perfiles falsos, que están ahí como buscando, ¿no? A ver qué pueden lograr, qué pueden sacar. La premisa es que si están mintiendo, algo no muy bueno, sino ¿para qué te van a mentir? Tienen unas poesías, ¿no? Sí. ¿La seño es la seño de lengua, la que está acá, Luciana? Sí. ¿Y escribieron en lengua las poesías? En el taller de radio. En el taller de radio. ¿Y cómo fue esto de escribir poesías? Nosotros en lengua estuvimos trabajando un poco con poesías y nos pareció lindo para la radio hacer una. Bueno, ¿y quién se anima? ¿Vas a leerla? Sí. Bien cerquita del micrófono para que te podamos escuchar. Estamos con clima de poesía, ¿eh? Dale, ahí vamos. Bueno. Basta, que no te taren. Nunca hay un hasta, que no te maren. Decilo, no te lo guardes. Te enredas como un hilo. No, decile a tus familiares. Cuídate, que no te lastimen. Hay muchas personas, asociate. Que no te discriminen. Mostrate. Olvida tus miedos. Tienes que socializarte. No más malos recuerdos. Está buenísima, señor. Está muy interesante. ¿De dónde sacaron las ideas? Nos ocurrieron. De la mente. Salió del alma. Muy bien. ¿Están publicadas? ¿Hay un blog en la escuela? Ah, está colgada esa poesía. Está buena. Después me la quiero copiar, por eso te digo. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Hay otra? Teníamos, pero no la tenemos acá. Nuestro compañero se la olvidó. Tremendo. Bueno, me gustó mucho esa poesía. Me parece que en esto de poder transmitir algunos mensajes, la poesía vale la música. Hay que charlar sobre esto. Pasa la violencia en las escuelas y es bullying. Y sí tenemos una cosa para hacer nosotros, porque no vale decir yo no le hago bullying a nadie. El bullying es una violencia grupal. Si yo miro y no hago nada, soy parte del asunto, así que está bueno siempre tomar partido. Y atenti con esto que dijeron de los ciber, lo que dicen, hay que tener cuidado porque esto existe, los perfiles falsos existen y nos pone en peligro, salvo que seamos más vivas, más vivos y hagamos esto, no soy tu amiga porque no te conozco, no me engancho en conversaciones con gente que no conozco. La verdad que son muy buenos esos consejos. ¿Escuchamos música, un poco de música? ¿Qué hay para escuchar en el primer tema? Bueno, ahora les vamos a presentar un tema que se llama Vivir la Vida de Marc Anthony, que elegimos entre todos. Muy bien, vamos a escuchar música. Sí, disculpen, es que también queríamos agradecerle a Yara y a Nerea, que hoy no pudieron venir, pero que también nos estuvieron ayudando. Ah, está muy bien. ¿Falta algo? Perfecto, escuchamos música entonces. escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. La la la. ¡Opa! La comunicación hace escuela. Y seguimos acá en el aire de la radiográfica. Somos Hora Libre y estamos compartiendo con la audiencia la investigación de las chicas y los chicos de sexto y séptimo grado. ¿De qué escuela? ¿Qué número era? 17 del 12. Le cuento a quienes no nos ven, porque esto es radio, que hubo un cambio. Salió un grupo y entró otro grupo. Quienes están ahora son... Naila, Agostina, Priscila, Tiago, Uriel y Fabián. ¿Está bien? ¿No me olvidé de nadie? Sí. Genial. Y Martín, me olvidé de Martín, perdón. Bueno, estamos hablando sobre salud y ustedes investigaron a partir del tema de salud. Y ahí se le cruza el taller de radio, literatura y lengua con una poesía para trabajar también temas de salud. Arrancaron los compañeros y compañeras de ustedes diciéndome que el bullying y la violencia también tiene que ver con la salud de las personas. Y seguimos un poco en esa línea, ¿no? ¿Qué me van a hablar ustedes? ¿Quién me quiere contar un poco la presentar el tema? Bueno, yo voy a empezar hablando de la bulimia, que voy a decir que es el significado de la bulimia, para el que no sabe. Bueno, la bulimia es el trastorno de la alimentación de origen neurótico que se caracteriza por periodos que se come compulsivamente, seguidos de culpabilidad y malestar con provocación del vómito. Bien, la relación con la comida entonces también tiene que ver con la salud. Sí. Tal cual, porque es algo psicológico, entonces también aporta a la salud. Bien. Bien, ¿quién me sigue explicando un poquito? Yo tengo acerca de los síntomas. Uno de los síntomas, miedo al aumento de peso, no aceptar su cuerpo, inventar excusas para ir al baño después de comer, adquirir laxantes, pasar la mayor parte del tiempo realizando ejercicio para quemar calorías y aislarse socialmente, especialmente para evitar comida. Bien, entonces la bulimia es uno de los trastornos posibles vinculados a la alimentación, tiene que ver con aspectos psicológicos y hay algo del entorno que juega en contra. ¿Qué es? Los estereotipos. Bien, ¿qué es esto? ¿Quién me puede explicar? Los estereotipos son, por ejemplo, que te ponen un modelo, una modelo que es re flaca, que no come. Las modelos, muchas sufren anorexia o bulimia y te ponen como una imagen y es como que todas las chicas quieren llegar a ser como ellas. La mayoría. Bien, los estereotipos, que son las modelos, las publicidades y que también son las muñecas. ¿Vieron la Barbie, la famosa Barbie? Sí, sí. ¿Ustedes conocen a muchas chicas jóvenes que tengan el cuerpo de la Barbie? No, ni que tengan ojos, ni toda bien, perfecta. En principio el cuerpo de la Barbie ustedes saben que es proporcionalmente inviable, imposible. Claro. O sea que no existe. Lo que pasa es que es un modelo ideal y en el trastorno de querer acercarse es ideal, bueno, aparece esta relación con la comida... que vos mencionaste, también puede ser la anorexia. Sí. ¿Quién me va a contar un poco de qué se trata la anorexia? La anorexia es un trastorno de alimentación y que se caracteriza por una ingesta de pocos alimentos a la restricción severa. Causa por miedo inmenso a engordar, acompañando del deseo de ser más delgada con distorsión de la propia imagen corporal, lo que lleva al paciente a mantener un peso bajo. Bien, entonces, bulimia, como mucho y trato de ocasionar el vómito para claro, sacar sí. todo eso que comí. Anorexia, directamente empiezo a no tener deseo no comer. Claro. Bien, y decime. Yo voy a contar quiénes la padecen, la anorexia. Las personas con la enfermedad, por lo general, comienzan en la adolescencia temprana, alrededor de los 12 años. Los más afectados son entre 14 y 18. En el 95% de los casos de anorexia afecta a mujeres jóvenes, aunque en los últimos años han visto un aumento en los hombres, mujeres adultas y niños. Bien. Ustedes hicieron entrevistas vinculadas con estas dos enfermedades. Sí. Vamos con la primera, la entrevista sobre bulimia. ¿Está bien? Sí. Sí. Primero que es una decisión de cada uno, pero que tiene que estar acompañado de la ayuda de un profesional. ¿Por qué? La carne tiene muchas proteínas y mucho hierro. Que no es que, bueno, si no la como y no como nada más, no pasa nada. No, necesito un equilibrio en lo que estoy comiendo para poder llegar a recibir todos los micro y los macronutrientes y todas las proteínas y vitaminas que necesito. Por ende, si una persona elige no comer carne, me parece bien si está acompañado de la ayuda de un profesional, ya sea un licenciado en nutrición o un médico nutricionista. Ahí nos mezclamos, hice lío yo. ¿Qué acabamos de escuchar? Estuvimos escuchando recién acerca del vegetarianismo. Bien, ¿y por qué está en el medio de pensar la alimentación, esto del vegetarianismo? Porque ¿cómo es se un ocurre? Tipo de alimentación en el que no se come carne y también es algo como que no ingerís bastantes calorías y eso, y capaz la gente llega a ese punto por eso. Pero hay mucha gente que tampoco porque no, llega a ese punto porque piensa en el animal y el animal sufre mucho cuando lo matan. Es una decisión de vida, de vínculo con la alimentación. No es un trastorno. No. Sí hay que contemplar que hay que reemplazar lo que usualmente se come, que se ingiere por la carne, que son las proteínas, hay que buscar cómo reemplazarlo. Ese es el consejo que les daba. ¿Quién les daba ese consejo? Una enfermera. Bien. Magali se llamaba. ¿Conocen gente vegetariana? Sí. Sí. Mi tía. Bien. ¿Está saludable? Sí. Sí, porque no es una enfermedad ser vegetariano, pero claro, hay que tener en cuenta comer variado. ¿Ustedes comen variado? Sí. No me mientan. Yo sí, yo ¿comen sí. legumbres? Sí. Sí. ¿Vegetales? Sí. ¿Verdes? ¿Verdes? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Frutas? Sí. Sí, sí, sí, yo como mucho. En la pirámide, digan la verdad, ¿comen poquitas golosinas o un montón? A mí no me gustan los caramelos. Más o menos. Ah, son todos perfectos. Acá, señor, me están engañando estos chicos. ¿Y cuántas harinas? Muchas. Muchas harinas. Ah, eso no está bien. Tantas harinas. ¿Todos comen muchas harinas? Yo no. Bueno, yo bueno. llego a comer mucha polenta. O sea, yo pideo. Mucha harina, pero no de muchos tipos. Ah, eso, no de muchas variedades de harina. Bien. Bueno, nada, hay que pensar. Uno a veces no piensa. Nosotros comemos un poco siempre lo mismo, ¿no? Muchas veces en casa o en el menú de la escuela, pero hay que tratar de que la alimentación sea lo más variada posible. Hay otra entrevista que es específica, ahí sí, trastornos en relación a la alimentación. Vamos a escucharla. O sea, hay diferentes tipos de anorexia. Está la que uno deja de comer intencionalmente y hay mucha gente, como muchos abuelos, por ejemplo, que no comen, pero porque no tienen ganas y realmente les cuesta mucho ingerir alimento y termina siendo un tipo de anorexia. Bien, la anorexia es cuando se te empiezan a ir las ganas de comer por distintas cuestiones y sí es una cuestión muy característica de la de los adultos mayores de la tercera edad, se les van las ganas a los abuelitos de comer y hay que estarles encima. ¿Qué pasa si uno no come? Sí, se muere. Se termina muriendo. Exacto, si uno no come, se muere. Uh-huh. Es compleja la relación con la comida. Ustedes saben que hay países donde reina la abundancia, donde la enfermedad tiene más que ver con la obesidad que con la falta de comer. Y hay países o hay zonas de nuestro país incluso donde ante la falta de alimento empieza a aparecer algo del trastorno que se vincula más con la malnutrición o desnutrición. Sí. Porque para la vida, las personas necesitamos que comer, que sea saludable, que sea variado. Es un tema, ¿no? La comida. Sí. ¿Falta mencionar algo importante en relación a estas enfermedades? No, pero nosotros hicimos una, estuvimos averiguando recetas acerca de un vegetariano para un tipo de vegetariano que es los ovolácteos. Los ovolácteos son los que comen huevos y productos de lácteo. Acá lo dice Uriel. Bien cerquita del micrófono, Uri, dale, dale. ¿Qué? ¿Es una comida que podemos cocinar? Sí, sí. Igual yo no soy vegetariana, pero me gusta la comida vegetariana. ¿La puedo comer esa? Sí. Sí. Uh-huh. Dale, tirame a ver la receta. Milanesas de berenjenas. Mmm, qué rico. Los ingredientes son una berenjena grande. Sí. Un huevo batido. Uh-huh. Ajo picado y perejil a gusto. Sal a gusto. Pan rallado. Tomate picado. Condimentado con perejil, sal y pimienta, queso descremado, romero fresco. Muy rico, romero fresco. Escuchame una cosa, ¿cómo te llamás? Uriel. ¿Sabés cocinar, Uri, vos? Más o menos. ¿Podrías hacer esa receta? Con ayuda. Con ayuda, bien. Está buena la receta. ¿Alguien come milanesas de berenjena acá? Bien, no. Ya las dos señas sí comen. Bien, ¿y esto lo estudiaron en ciencias naturales? ¿Esto es de biología? ¿Esto es de qué tema es esto? Esto en realidad lo trabajamos y tenemos un taller de radio como materia y también estamos en formación ética y ciudadana prácticamente con eso, pero no lo vimos en ciencias naturales. Bien, ¿y por qué esto tiene que ver con ética ciudadana? No, pero al trabajar en grupo, estuvimos trabajando, o sea, cada uno se repartía y eso es trabajo grupal, entonces ahí sí se relaciona con formación. Bien, ponerse a debatir sobre estereotipos, sobre la relación con la alimentación, con pensar algunas enfermedades que tienen que ver con enfermedades de la sociedad en la que vivimos. ¿Tiene que ver con el debate de esa materia? En realidad tiene que ver porque aceptamos la opinión del otro, porque cada uno tiene otra opinión y podemos aceptarlos sin discutir. Bien, es interesante pensar que en realidad hay enfermedades. ¿Saben ustedes que las enfermedades son de época, que cada época de la historia de la humanidad tuvo distintas enfermedades y muchas tienen que ver con las formas en las que se vive en ese momento? Sí. Y en este momento vivimos con la tele prendida, con los estereotipos de género, con modelos muy estrictos a los que se supone que hay que alcanzar, con un consumo todo el tiempo que nos dice que tenemos que hacer dieta o light. Todo. Bueno, entonces tiene que ver con la forma que tenemos socialmente de vivir, ¿no? Sí, sí. La bulimia y la anorexia. ¿Conocen algún caso de cerca o no? No. No. Bien. Bueno, ¿les parece que escuchemos? Estamos sobre la tanda, vamos a la tanda de la radiográfica y después seguimos charlando. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Vos, que escuchás todos los días Radiográfica, ahora Radiográfica te escucha a vos. Mandanos un mensaje de audio por WhatsApp al 1523-087945. También, hacenos conocer tu opinión vía Facebook Radiográfica FM89.3, también por Twitter, @ Radiográfica 893. Por Instagram, Radiográfica, adivinaste, 893. Y por YouTube, Radiográfica 893. Clarito. Escuchás Radiográfica y Radiográfica te escucha a vos. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radiográfica. toda la música y los deportes. ¡Bull! ¿Está bien la perra o no? Vino la escuchamos ladrar. ¡Bull! Radiográfica. Sí. Entender tan. ¡Bull! Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! ¡Bull! Acompañanos. No te puedo decir que no. ¡Fifa complicada! ¡Bull! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojete! Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radio Gráfica, FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos debatiendo fuera del aire, pero bueno, vamos ahí a contarle un poco a la gente. ¿Ustedes estuvieron leyendo una novela? Sí. Sí. Bien, está bueno para compartir con la audiencia porque a veces la gente no sabe lo que pasa dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Pasan muchas cosas, algunas que tienen que ver con los contenidos estrictamente que estamos obligadas las docentes a dar, y después hay algo de esto de cómo abordar esos contenidos en talleres, en debates, con radio, acercando novelas, viendo videos, un montón de formas y experiencias posibles para poder sacarle jugo a cada tema y que permita que los chicos y las chicas reflexionen. Y otra entrada para debatir algunas cuestiones, sí, es la literatura. Rafaela. Primero les pregunto, ¿está buena, Rafaela, la novela? ¿La recomiendan? Sí, sí. Sí. ¿Están empezándola y les parece interesante? Sí. Bien, es una novela recomendable. ¿Y un poco de qué va? Estamos leyendo la novela Rafaela. Es una chica que aparentemente tiene bulimia. Por ahora leímos poquitos capítulos. Y es muy interesante. Bien, aparentemente, hasta donde llegaron a leer, ¿ustedes creen que es posible que tenga bulimia? Bien, ¿y por qué esa hipótesis, esa idea? Porque en el libro dice que ella estaba harta que le dijeran que si fuera más flaca sería más linda y que nadie no tenía contacto con otros chicos, por eso se siente discriminada. ¿Hay algo de bullying también ahí? Ella se ¿puede siente, ser? Sí. Puede ser algo de, también. ¿Ella se siente? Ella se siente rara al lado de su hermana, pues dice su hermana y su mamá son muy flacas, pero ella no es muy flaca, se siente como si fuese muy gorda ella. Bien. Se siente distinta, medio sapo de otro pozo, ¿no? Uh-huh. Dice que la mamá y la hermana están muy pendientes aparte de la ropa. ¿Y ella? ¿Le pasa eso o no? No. No. No. Tiene como otra onda. Bien. ¿Y tiene amigas, no tiene amigas? Tiene sí. Un grupito de amigas, pero después con los chicos dice que no se junta. ¿Con los varones? Nada. Con los varones nada. No se junta. Bien. ¿Es adolescente, Rafaela? Sí. Sí. ¿Se juntan las chicas con los chicos en la adolescencia? Sí. ¿Ustedes juegan juntos todo el tiempo? ¿Charlan? Sí. ¿Se juntan? Tiempo, pero sí. Sí. ¿Comparten secretos entre varones y mujeres? O vos, si tenés un secreto, ¿se lo decís a tu amiga o se lo decís a algún amigo? No, yo se lo doy a mis amigos. O sea, ¿tenés amigos varones? Sí, sí, sí. ¿De confianza? Sí. Bien, ¿chicas, ustedes? Sí. ¿El mejor amigo o mejor amiga es más habitual? Mejor amiga. Mejor amiga. Bien, ¿ustedes, los varones, cuentan algunas cosas de más privadas a las chicas? No me puede mentir. Lo intento, pero no puede. Sí. No. No, por lo general no. Por lo general es difícil, ¿no? Bien, recién también fuera del aire decíamos que hay casos de anorexia y de bulimia de varones. ¿Vieron que hay cosas que están menos permitidas para los varones? Eso también tiene que ver con los estereotipos de género. ¿Es habitual que un varón diga que se está cuidando la silueta, que se ve gordo, que tiene que ser no. más flaco? No. Ahora, ¿les pasará eso a los varones también? Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que no tienen permiso para hablar de eso. Claro. Eso también es un mandato. Y habría que pensar qué pasa. ¿A los varones les sale pedir ayuda cuando están tristes o ponerse a llorar o contar esto? A él sí. Genial, es que sí. Las personas lloran. El tema es que hay muchos que no se animan a mostrarlo. ¿Sí? Y también hay muchos modelos que son musculosos y tienen un buen cuerpo, pero en verdad a veces tienen mucha hambre, pero para seguir estando igual se tiene que... No comen. No comen. No comen. Y viven teniendo hambre. Bien, eso también le pasa a los varones. ¿Vieron ese modelo de los cuadraditos acá? Bueno, ¿es muy fácil tener eso? No. Los varones que hacen mucho deporte también, ¿no? Muchas veces tienen que estar, o cuando empiezan a ir al gimnasio y demás, empiezan a cuidarse. Y bueno, muchas veces también hay otra enfermedad vinculada con los trastornos, como que es la, vigoricia, que es que los que no paran de hacer, por ejemplo, actividad física. Que esa también es una enfermedad de época. Bien, que tiene que ver también con este cuerpo perfecto. Otra manera de abordar, de llegar a tener ese cuerpo perfecto. O sea, sí está bien tenerlo, pero no estar nunca sin comer algo lo que te gusta. Sí puedes comerlo, pero no habitualmente, porque ahí ya estaría haciéndote mal si es muy calórico. Está bien, porque él marca como el equilibrio y los límites, ¿no? Hacer ejercicio está bien. Si vivís en el gimnasio, estás loquito. O sea, sí. Comer no mucho para no tener todo el tiempo... Comer todo el tiempo está mal. Ahora, no comer para no engordar, te morís. ¿Se entiende? O sea, comer todo y después vomitar, hay algo de ese equilibrio. Cuando la cosa se desbanda en función de tener un cuerpo perfecto, estamos en el en la zona del trastorno, de la enfermedad. Sí. ¿No es cierto? Ajá. Bien. Bueno, interesante esto de visibilizar que hay cosas que parece que son solo de las chicas, pero que le pasan a los varones, pero están más escondidas. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos un poco de música, ya estamos, ¿no? ¿Falta sí, algo? Sí. No, vamos con la música. Martín, ¿qué vamos a escuchar? Ahora escucharemos el tema musical Love Yourself de Justin Bieber. Ok, ahí escuchamos un poquito de música. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should. Bueno, estamos ahí. Qué romántico que estamos con un tema que el grupo anterior no explicó. ¿De qué se trata, Verónica, no? Valeria, era con B corta. Dale. Bueno, el tema lo estuvimos viendo con nuestra profesora de inglés, Verónica, y el título se llama Love Yourself, que significa ámate a ti mismo. Bien, ámate a ti mismo. Le cuento que otra vez tenemos un recambio de gente, acá hay un nuevo grupo. ¿Quieren presentarse? ¿Me decís los nombres? Yo me llamo Federico. Fuerte, al micrófono. Yo me llamo Federico. Yo Iván. Valeria. Melissa. Mauricio. Mariano. Yo me llamo Franco. Y yo soy Eros. Y allá me quedaron dos compañeras. ¿Quiénes son? ¿Quién me las presenta? Yo. Decime. Yo. Una es Soledad y la otra es... Ángeles. Bien, bienvenidos y bienvenidas entonces. Me voy a quedar con esto de quiérete a ti mismo, ¿era? Sí. Ámate. Ámate a ti mismo. Bien, tiene que ver con la autoestima. Y arrancamos pensando que la enfermedad no tenía solo que ver con síntomas como la fiebre o algún sarpullido, sino que cómo me siento psicológicamente, cómo me siento, también tiene que ver con la salud o con la enfermedad. Y esto de la autoestima, porque ustedes me hablaban de trastornos en relación a la mirada del cuerpo, me hablaban de Rafaela, que se siente fea, y todo esto tiene que ver con la autoestima. Contame. A nosotros nos tocaba adicciones. Bien. Sí. ¿Y tiene que ver con algo de lo que estoy diciendo, con la salud, con la enfermedad y de cómo, sí, cómo uno se siente consigo mismo? La verdad que sí, para mí, porque tal vez una persona para sentirse mejor o para subir su alegría entra a los vicios o para tal vez solucionar una parte sentimental para sentirse mejor o... Bien. Eso tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la enfermedad y la salud, y es un tipo de adicción. ¿Qué es una adicción? Bueno, una adicción es la adicción significa que una persona necesita vivir constantemente con con alcohol, con drogas, que es fundamental en su vida, no le puede faltar porque creo que se moriría o algo así. ¿Sabías que mucha gente se confunde con una adicción con un vicio? A ver. Y la diferencia entre adicción y vicio es que la adicción es una enfermedad que te perjudica la salud física y mentalmente. Y el vicio tiene que ver con las actividades consideradas inmortales que realizan las personas de forma constante. Bien, entonces, la adicción es un consumo de alguna sustancia problemático que te trae problemas de la salud. No, que siempre no podés una cortarlo. Sustancia. A ver. Hay gente que toma, que usa de drogas, consume drogas porque se siente deprimido en su vida, necesita subir su ánimo, entonces se drogan, pero también tiene efectos secundarios la droga. Bien, la adicción, cuando digo sustancias me refiero a drogas y a otras cuestiones. A ver. Bien. ¿Todas las adicciones es consumo de sustancias prohibidas o hay adicciones de cosas que están permitidas? Existe la adicción a los ejercicios. Por ejemplo, ¿a qué más existe adicción? Está también la ciberadicción a las computadoras, al internet. Bien, en ese caso, por eso me aclarabas que no necesariamente de sustancias, perfecto. ¿Y de sustancias permitidas? ¿Hay sustancias permitidas a las que la gente sea adicta? A los cigarrillos. Al tabaco, por ejemplo. Al tabaco. Bien. Y hay otras sustancias que están prohibidas. En todos los casos estamos hablando de cosas que hacen mal a la salud. Sí. Cuando se es adicto al ciber, aunque uno no ingiere una sustancia, ¿hay algo de la salud que se afecta? Sí, psicológicamente para mí. Los ojos te hace mal también, estar todo el día con la computadora. Bien, ¿qué otra cosa puede afectar? El celular. También, ¿por qué? Cuando estás todo el tiempo enganchado con el celular, ¿qué otras cosas? ¿A qué no estás atento? ¿Qué te puede pasar? A los reflejos. A la vida real. No a estás... la vida real, a los reflejos. Dejas de hacer deporte, es muy sedentario. Bueno, si solamente podés conectarte con esa actividad, te estás perdiendo el resto de la vida, ¿no? Sí. También tenemos ejemplos de los famosos que sufrieron mucho las adicciones. Uno es Mike Tyson, Demi Lovato y Lady Gaga, y también el Maradona, el 10 de argentino. Bien, gente famosa que le iba bien y que era exitosa, entonces parece que no tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con tener o no éxito, con desarrollarse profesionalmente, porque uno dice, bueno, ¿qué más querés? Sos famoso, ganaste, sos campeón. Hay personas que son felices y se drogan igual. Exacto, bien. Igual muchas veces pasa que el camino de la fama te lleva a las drogas, al alcohol, la noche, de por sí. ¿Todos los que salen de noche se drogan? No, algunos. Sé si todos, pero la mayoría... La mayoría. ¿Vos decís que muchos sí? Muchos piensan que para divertirse necesitan drogarse, tomar alcohol, todo eso. ¿Y una solución sería no salir más de noche? No, es un debate, ¿eh? Yo pienso que, también este tiene un tema del bullying, porque tal vez hay gente o un grupo que se drogan y tal vez venga yo, esté yo, y por tal vez me ofrecen y yo no quiero, y tal vez me toman de tonto o de un chico que no me acepta para la aceptación más. Bien, hay algo, perdón, en la adolescencia hay un momento complicado, que es el que uno, para que los grupos te acepten, sentís que tenés que hacer algo de lo que hace el grupo. Sí. Y a veces hay que estar bien plantado para decir, bueno, no, esto no, porque yo, si no me aceptás, pero esto no lo quiero consumir, o esto no lo quiero hacer, o esto lo voy a hacer, pero después, no ahora, no me siento preparado, preparada. Pero hay un momento donde esa decisión es difícil, ¿no?, en la adolescencia. Sí, pasa, aparte ahora, para los adolescentes y los niños no es difícil conseguir drogas, cigarrillos y alcohol. Podés ir a un kiosco y te dan cigarrillo. Es todo muy común para... ¿Cómo era tu nombre? Eros. Eros. ¿Y entonces la solución sería dejar de salir de noche? No, para mí sería salir de noche, pero con... bien, o sea, tenés que estar... si salís de noche tenés que saber que te tenés que moderar. Por ejemplo. No digo, por ejemplo, puedes tomar alcohol, pero tampoco tomarte mucho ni... Tampoco no tomar nada. No, llegar a darse cuenta cuál es el límite de las cosas. ¿Qué estabas pensando? Bueno, que una manera de poder salir a la noche es rechazando cuando te lo dicen. Te dicen, te quieren invitar a la droga y vos le podés decir que no. Aunque capaz que si le decís que no es un amigo violento, que si le decís que no te puede pegar o algo, pero lo mejor es decir que no, para mí. Bien, lo que es interesante para compartir por ahí en este programa es que la prohibición o dejar de salir o que no te dejen ir a la plaza o que dejar de estar en un lugar no siempre es una solución, porque como bien decían acá los compañeros, si uno quiere engancharse en una adicción está en todos lados, ¿no? Tiene que ver más con el límite que puede poner uno, es una decisión más personal. No, yo quería decir que, a ver, no estamos diciendo que la gente que se droga, que toma alcohol es mala en sí. Tal vez... creo que el otro grupo era bullying, ¿no? El primero. Sí. Bueno, uno de esos dos. Yo creo que tal vez a esas personas les pasan cosas familiares, tal vez tienen problemas en serio. Yo creo que tiene una solución entrar a las drogas, alcohol o el tabaco. Esa es mi idea, no sé. Bien, muchas de las sustancias en realidad o de las adicciones son paliativos, dan sensación superficial de felicidad, dan sensación superficial de sentirse más más lindo, más fuerte. Si sos muy tímido, te dan sensación por un momento de estar desinhibido. Porque la gente, claro, por algo lo hace, porque hay algo que esa sensación está buena, pero lo que pasa es que dura poco esa sensación y es muy ficticia en algún punto, ¿no? Cuando terminan, se le va el efecto de la droga, después tiene consecuencias también. Bien. Muchas veces pasa que porque los acepten, fuman o se drogan con tal de ser aceptados y no quedarse a un lado con el tema. Me parece que lo más importante es que en la adolescencia todos atravesamos. Les cuento que quienes somos más grandes también nos pasó ese momento de la aceptación del grupo y ahí hay que tomar decisiones. Y en ese momento de tomar decisiones uno está solo frente al grupo. Tiene que decidir de acuerdo a sus parámetros, a lo que se anima, a qué quiere para uno, a si puede o no cuidarse. Pero bueno, hay una entrevista, ¿no? ¿Qué hicieron? Sí, ¿la escuchamos? Una entrevista. A ver, vamos a escuchar la entrevista y después charlamos un poquito más. Para prevenir lo que son los resfríos, la tos y todo eso, que es re fácil de contagiarnos, ¿qué hay que hacer? En principio, aunque es una pavada y que todos pensamos, no, esto no nos puede ayudar, lavarnos las manos, lavarnos bien las manos. Eso ya nos saca un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, una persona que estornuda y se estornuda en la mano, toca la mesa. Yo voy después y toco la mesa. Y hasta ahí no me va a pasar nada, pero después voy a hacer... Me lo voy a pasar todo por la cara, me voy a contagiar. Si yo toco la mesa y después voy y me lavo las manos, no me voy a contagiar. Otra cosa, cuando tosemos o estornudamos, siempre hay que intentar hacerlo en la parte posterior del brazo, en el pliegue, ¿sí? Otra cosa, cuando estornudamos y nos sonamos los mocos, no hay que meterlos en el bolsillo todos o dejarlos abajo de la mesa. Hay que ir y tirarlos al tacho de basura. Ahí nos metimos otra vez y sí, estamos llegando al final del programa, así que nos metemos con el tema, con el principio, con la salud, que es de lo que estamos charlando con los chicos y con las chicas de sexto y séptimo grado. Y esos eran consejos, ¿no? ¿Qué era, sí, Mariano? Solo consejo a Magali para prevenir la salud y prevenir las enfermedades. Prevenir las enfermedades. La salud es la ausencia de enfermedad. Y es muy interesante esto de prevenir, hacer un montón de cosas previas antes de estar enfermo. Una vez que estás enfermo, te tenés que ir al médico, te tienen que tomar la fiebre, tomar el medicamento. Antes de llegar a ese momento, hay muchas cosas para hacer. Algunas tienen que ver con cómo me siento yo conmigo, y otras tienen que ver con algunas cuestiones que de cuidado también en relación a nosotros. Decía eso de estornudar. ¿Cómo es eso? Cuando uno se tapa la boca para estornudar, ¿se cuida a uno o cuida a los otros? A los otros también. O bien. A vos mismo. Ok, la salud es algo colectivo. Saben ustedes que la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, no es algo que pueda hacer una sola persona. Si, por ejemplo, todos nosotros no nos hubiéramos vacunado, es probable que determinadas enfermedades estuvieran circulando alrededor nuestro. Funciona que las inhibimos porque todos y todas nos vacunamos. Bueno, si yo me cuido sola no sirve, si está todo sucio, todo lleno de gérmenes. Nos vamos a tener, lo que yo haga conmigo también influye en lo que haga Mariano, en lo que haga ella, ¿sí? La salud la construimos en manera colectiva. La salud psicológica también la construimos de manera colectiva. Por eso esto del bullying que hablábamos con el primer grupo de compañeros y compañeras. Bueno, si hay uno solo que agrede a otro, pero el resto no hace nada, es parte del asunto. No hay forma de no pensarnos como sociedad entre todos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo quería decir sí. Que si vos dejás, te sonaste los mocos, dejaste un pañuelo debajo del banco de la escuela o sí. En la mesa, en un lugar público, después va otra persona, toca donde estuvo ese pañuelo sí. y puede ser que le agarre algo también. Exacto, o sea que tu acción puede estar perjudicando a otros. Para eso están los tachos de basura. Bien. ¿Alguna cosa que falte decir importante? La verdad, también hay mucha gente que va, para mí pasa en todos los colegios, que están comiendo chicles y lo pegan en los bancos. Y la verdad es muy como asqueroso y también tiene gérmenes. Bien. Ese también es otro ejemplo. Una acción chiquita, una tontería, en realidad puede perjudicar a otros. Sí. Aparte, también uno va al colegio tranquilo y mete la mano bajo el banco y sentir el chicle. Un asco. Es, aparte de que no sea saludado, que no te haga bien, es también un asco, porque tocar un chicle masticado por otro. Asco total. Bueno, y ahora quiero agradecer a las señoras Luciana y Estela, que nos ayudaron en todo esto, a la radio, a la escuela que nos está oyendo, a los oyentes, a la directora por la entrevista de los anteriores bloques, a Magalí, que por la entrevista, y eso. Yo quería agradecerle a Nacho, nuestro profesor de informática, que nos ayudó con el tema del audio de Magalí, de la entrevista, nos ayudó a editarlo, a Luciano también, que lo editó, con Tiago también. Bien, un trabajo en equipo, ¿no? ¿Está escuchando en la escuela? Sí. Ah, sí. Que me, ahora me puse nerviosa, me hubieran dicho al principio, estoy re nerviosa. ¿La directora está escuchando? Yo te quiero agradecer a vos por darnos esta oportunidad y darnos esta linda experiencia que tuvimos todos. Y la verdad, te agradezco mucho por todo. ¿Mariano? Y el nombre de nuestra directora es Mónica Tawara. Y saludos. Saludos. A señor, también. Yo le quiero agradecer a Mariano Molina, que fue el que nos facilitó el espacio, y bueno, toda la gente de Radiográfica por recibirnos hoy y darnos este espacio, que la verdad que es un cierre de un proyecto que empezó en el mes de febrero y que vamos a continuar evaluándolo, cómo salió y demás, pero para nosotros es muy importante esta instancia, así que gracias a todos. Bueno, hacer radio es la posibilidad de que podamos comunicar a un montón de gente que escucha la Radiográfica, en este caso, lo que sí se hace en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y lo que los jóvenes tienen para decir. Ustedes saben que a veces los chicos y las chicas no tienen lugares en los que se pueda expresar o que su palabra sea respetada en igualdad de condiciones. Acá la Radiográfica es una oportunidad y en REC tratamos de hacer eso. Eso es construir comunicación con los jóvenes. En eso estamos. Muchas gracias por producir. Para venir acá a decir algo, y hay un medio que nos abre las puertas, hay que tener cosas para decir, y ustedes las tienen, por eso el debate que nos estuvimos dando en relación a la salud. Así que muchísimas gracias, se nos va el programa. ¿Nos queda una canción? Sí. ¿Cuál? Ahora vamos a presentar Dulce Corazón de Enrique Iglesias. Perfecto. ¿Y esta fue votada también? Sí. Bien, ¿es la votada en tercer lugar salió?